normal, normal como puede ser de extraordinaria la homilía del día de Pascua, que es la principal festividad cristiana, ese mismo día manda esa carta que muchos de ustedes seguramente ya han comentado a los movimientos populares, donde por otro lado hace la mención al salario universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de la deuda externa se inscribe en un abanico de cosas. Y también permitime decirte una cosa más, que en el año 2000, hace 20 años, digamos, 19, 20 años, ya la Iglesia había tenido otra iniciativa que se llamaba Jubileo 2000, que aquí en Argentina también tuvo mucha presencia, con el mismo contenido, que tenía que ver con el jubileo de la deuda de los países pobres. En ese sentido, Francisco relanza con su propia impronta una cosa, te diría, que por un lado es una línea de trabajo del Vaticano y de la Iglesia Católica, aún en sus formatos que a la perspectiva podemos considerar más conservadores, es su línea oficial en ese sentido, más allá de los matices. Y también permitime decirme una cosa más, que también conecta mucho con la larga historia de lucha y con los distintos ciclos de nuestro país. Vos te acordarás que en torno al año 2000, y ya cuando se iba acercando el 2001, nosotros estábamos en el FRENAP, en el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, que fue una de las primeras iniciativas que planteó la cuestión del salario universal. Y que acá en Argentina el Movimiento Jubileo 2000, llevado adelante por un montón de organizaciones y encabezado por Pérez Esquivel, también estaba presente. Entonces ahí hay una cosa, ¿sabes qué impresión tengo yo, Gabriel? No sé qué pensará la audiencia, que estamos empezando de verdad el siglo XXI, ¿no? Estamos en una inflexión de ese tipo. Creo que en ese sentido, una voz que combina lo espiritual con lo material, como es el caso de Francisco, porque nunca olvida su prédica y al mismo tiempo nunca olvida la situación económico-social de los pueblos, da justo, ¿no?, en el nexo sobre el cual hay que operar en este presente, donde las personas necesitan asistencia, necesitan comprensión, necesitan contención, y al mismo tiempo, para evitar los desajustes que naturalmente los sectores del poder intentan en cualquier circunstancia, necesitan tener una guía relacionada con el control material de sus bienes. Totalmente, y en el momento que conecta otra vez la ética con la política, dice claramente que la economía tiene que estar subordinada a la política. Es su lineamiento también histórico desde sus primeras encíclicas, tanto la Evangelii Gaudium como la Laudato Si, y ahora lo reitera, y no por nada, decime si no es la discusión que tenemos en Argentina, en el sentido donde la política dice lo importante es la vida de los ciudadanos, la economía tiene que estar subordinada a eso. Más allá de que subordinada no significa desenganchada, pero ahí hay una cuestión muy, muy fuerte. Y en Francisco también te diría esto que te decía recién, ¿no? Si vos lo escuchás cada día, es trabajoso escucharlo cada día porque habla todos los santos días, hace su sermón, un día te habla de los enfermeros, otro día de los gobernantes, otro día de los viejos, otro día de los niños, otro día de las mujeres que sufren violencia, pero en esos mismos días, un día te habla de las armas, otro día te habla de la deuda externa, otro día te habla del salario universal, otro día te habla de la situación de los refugiados en el marco de la pandemia, y bueno, es una jugada a la que, ¿sabes qué me parece a mí? El tema es cómo aprovecharla, cómo hacerla resonar, cómo hacerla más presente, porque viste que queda muy diluida. Ahí los que estamos del lado de un país más inclusivo, de un proyecto nacional y popular, a veces nos quedamos medio cortos en hacer resonar estas voces y en comprenderlas y compartirlas para jugar el juego que hay que jugar y para construir el debate público, ¿no? Entonces quedamos ahí medio anonadados por las cacerolas y nos falta ahí un poco de fuerza. Vamos a decir la verdad, también a veces uno esperaría que la Iglesia Católica Argentina quisiera resonar con un poquito más de fuerza a Francisco. Y eso no sucede. A ver, hablemos con franqueza, como lo hacemos siempre con los oyentes. ¿Cómo estás viendo a la Iglesia Católica en este tramo? En Argentina, sí. A la Iglesia Católica aquí en nuestro país, ¿cómo está interpretando el mensaje de Francisco? ¿Cómo se está relacionando con su pueblo? ¿Cómo la ves? Mira, me parece que en este momento lo que yo llego a ver de lo que he hablado con varios obispos, de los que son buena gente, que no es poco decir para este país, pero que además son gente comprometida con su pueblo, están muy desbordados en la atención de base, ¿no? Los obispos que están en diócesis de frontera estuvieron con la cuestión de los problemas de gente varada de uno y otro lado de la frontera, por supuesto una presencia muy grande con todo el tema comedores, alimentación a través de Cáritas y eso. Me parece también que hay una voluntad de, por lo menos, no salir a tirar en contra de políticas nacional populares y distributivas y esto, pero yo supongo que vos coincidirás conmigo, uno esperaría alguna palabra más suscribiendo y haciendo resonar con más fuerza este tipo de planteos estructurales, más de Francisco, que falta un poco de fuerza ahí, y también quizás uno esperaría una presencia más explícita, más visible y más clara frente a situaciones como las que pasa en la ciudad de Buenos Aires con las villas de emergencia, ¿no? Ahí me parece que todos sentimos que hay un bache, la verdad. Se ha dado importancia en el ámbito gremial y social a la labor de los curas villeros. ¿Reciben esa misma consideración dentro de la estructura de la iglesia o de algún modo están marginados de protagonismo y toma de decisiones? Mira, hay una cosa de hecho, ¿no? Me parece que tanto los curas villeros como los curas en la opción por los pobres, desgraciadamente, sí, o en todo caso de hecho, tenemos dos grandes sectores representativos ahí, además de muchos más que no se encuadran en esos grupos, pero que tienen un compromiso, pero viste, los más visibles son ya sea los curas villeros como los curas OPP, opción por los pobres, las figuras más conocidas de un lado y de otro, como vos sabés, por un lado es Pepe Di Paola de parte de los curas villeros y Eduardo de la Serna o el querido Paco del lado de Opción por los Pobres. La verdad sea dicha, ellos están siendo la imagen pública de la Iglesia Católica, en la opinión pública al menos. Y yo te diría esto, lo que digo conociendo desde adentro y desde afuera desde hace mucho tiempo a la Iglesia Católica, una a favor podría ser decir que, bueno, por lo menos el Episcopado no los está censurando. Y eso ya la verdad es todo un apoyo. Eso, digamos, siendo realista respecto a el apoyo realmente posible, creo que es gran cosa. Creo además, como todos sabemos, la actual cúpula del Episcopado es una de las más potables y de las más cercanas a Francisco que ha habido durante todo el papado de Francisco, y creo que tiene un compromiso sincero con el pueblo. Quizás le falta, ¿cómo decirte?, una voz más profética, si me preguntás, una opinión como que tuvimos en otros momentos, vos recordarás también porque los dos venimos de hace varios papas militando o haciendo periodismo, como fueron Jaime de Nevaren, Esteban Estaño, Jorge Novak. Eso la verdad que no lo tenemos. Pero bueno, también tiene su ventaja en el sentido de que eso abre más a una pluralidad de actores a poder hacer. Y yo eso también lo valoro. Me duele un poco y me parece que hay algunas cosas del capital simbólico que significa la doctrina de la Iglesia que puesta en boca de los obispos podría ayudar más a configurar un escenario de diálogo más consistente y menos neutro, porque cuando es neutro el plano está inclinado, permitime decirlo así, hacia los malos, digamos, ¿no? Claro. Y uno esperaría a lo mejor alguna palabrita más, pero bueno, podría ser peor. Yo esperaría un poco más, la verdad. Finalmente, ¿cómo está la relación de la Iglesia Argentina con el gobierno nacional? ¿Cómo está el vínculo del obispado argentino con Alberto Fernández? Me parece que es muy seria, es muy fluida, es muy abierta en el sentido que al mismo tiempo, permitirme decir algo, un momento visto desde el lado del gobierno, también me parece muy valioso que el gobierno también esté en diálogo con otros sectores religiosos, como es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que son representan al protestantismo histórico, incluso con sectores más ligados a los pastores pentecostales o evangelistas, como se suele decir, representados por Asiera, y que la Iglesia no está, digamos, haciendo ruido con eso. Y eso me parece que es un signo de seriedad y de madurez, porque creo que hay una conciencia muy importante por la cercanía real que tienen las estructuras eclesiales y algunos obispos personalmente con los más pobres, los más postergados de nuestra sociedad. Entonces creo que la relación es buena, es de colaboración, es seria, es sensata. Es importante lo que estás señalando. Yo quiero que la gente lo escuche, lo quiero subrayar, porque durante todo un periodo, comprensiblemente, pero también por desconocimiento, se estigmatizó a los evangélicos como una totalidad, como si fueran todos lo mismo y como si todos operaran en la misma dirección, ¿no? Y en la Argentina hay una tradición de base interesante que combina a los distintos sectores cristianos. Sí, ahí yo creo que aparte en esta situación de tanto dolor, de tanta exigencia, de tanta emergencia, como que incluso sectores que en otros momentos están separados, enfrentados por otros tópicos, ahí hay una cuestión, la capilaridad y el estar en la trinchera te une, no te deja embromar, digamos, ¿no? y creo que ahí hay una seriedad de los dirigentes eclesiales y una inteligencia y una voluntad del gobierno, donde el corte se da entre los que nos importa la vida de la gente y los que les importa la maximización de la ganancia. Y eso genera un ecumenismo tipo de materialismo histórico y de compromiso con la vida real de nuestro pueblo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y en ese sentido creo que la Iglesia Católica se está reconociendo como un actor más. A mí me parece valioso que no tengamos siempre adelante a Cáritas y a eso, sino que la podamos ver en un abanico más amplio, no solo de organizaciones religiosas, sino junto con los movimientos sociales y más ampliamente en la sociedad civil. En ese sentido, te digo, agradezco que los obispos no estén demasiado proféticos, en el sentido de que abren el campo para que construyamos con todos los que realmente están más cerca del Evangelio, que no son siempre los sectores eclesiales y eclesiásticos, ¿no? Néstor Borri, los que están escuchando y quieren entrar en la web al trabajo de Factor Francisco que están haciendo ustedes, ¿qué tienen que marcar en Google para poder ingresar? Tienen que buscar Factor Francisco en Google o buscar Factor Francisco en Facebook, en Instagram o en Twitter y enseguida nos van a encontrar. Del domingo hay una muy linda entrevista al gringo Castro que vale la pena leer, así que se las recomiendo ampliamente. Te mando un fuerte abrazo desde La Señal aquí en La Gráfica. Siempre es un gusto hablar con ustedes, Gabriel, un gran abrazo. Gracias. Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Arrancamos temprano con los números, para entender las proporciones. Es cierto, cada vida vale todo, porque es la de ese ser humano. Sin embargo, así como mensuramos las distintas afecciones en el orden local e internacional, también tenemos que hacerlo con el mismo criterio sobre esta epidemia. Luego hablamos de la comunicación del gobierno, de las faltantes y de la dificultad de hacer caras lindas. En el medio, usted sabe, opinó libremente, tantos amigos. En el medio llamó Hugo Pressman, con quien voy a estar dentro de un rato. Y también escuchamos algunos mensajes muy, muy interesantes para evaluar y poder analizar a fondo. Presentamos La Señal Música, Nueva Etapa, con Fernando Infante Dimi, recién, Borri, los amigos de Factor Francisco, que junto a otros espacios vinculados a Jorge Bergoglio nos acompañan habitualmente en La Señal. Seguimos escuchando un instante más a Las Pastillas del Abuelo. Hace instantes damos la información sobre la reunión de Alberto con entidades empresariales y con la CGT en la Quinta de Olivos, donde hubo bastantes acuerdos para seguir respaldando la acción económica oficial. 19 horas 59 minutos. A ver, seguimos rezando junto con Diego Armando Maradona. Arriba. Festejaba la proeza del señor Diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Con esta, ya lo tengo. fuerte abrazo tripero de Gabriel Fernández. Gracias por acompañarnos siempre, todos los días desde las 6 de la tarde aquí en La Gráfica. Y siga con la programación de La Gráfica todo el tiempo, todo el día, desde bien temprano. Gracias a los amigos con los cuales charlamos habitualmente. Panorama Federal, Punto de Partida, Desde el Barrio, Abramos la Boca. Y ahora se viene Abrir la Cancha. Préstele atención. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Inicio de espacio publicitario.